eso era K7 con Baby Con, aquí un clásico en la Boombox. Ponte pila, llama al 2220966, queremos saber de ti. Tenemos unas entraditas ahí para el Afaro Vive el 19 de diciembre, que se viene bueno. Bubaceta desde Chile, Loco Cuerdo desde Colombia, Norik desde Perú, y de lo mejor de la cartelera nacional, Mugresu, The Food Criminal, un poco de grupos, brother. Puedes ver toda esta información en el fanpage o en la nueva página que estamos montando. Ese es el proyecto nuevo de Boombox. Boombox nace como una radio independiente apoyada por la Casa de la Cultura. Ahora estamos masificando todos estos medios en una página, así que puedes seguir boomboxuio.org. Ponte pilas, loco, ahí está la información de radio. Se viene un programa de televisión que ayer estuvimos grabando. Se vienen los books de los nuevos grupos. Se vienen conexiones con otros países. Hay saludos de gente de los inicios de la cultura como Rakim, The Liquid Habits, y otros más que mandan saludos a Boombox, a lo que es el proyecto de Boombox. Así que ponte pilas. Vamos a estar hablando un poco más adelante de todo lo que es este proyectazo. Llámanos al 2220966, queremos saber de ti. Hay entradas para el Alfaro Vive. Y ahorita, para encender toda esta tarde, vamos a poner Criss Cross con Jan. Es un clásico del rap. Súbele el volumen en la 940 AM. Ponle play, bro. Eso era Criss Cross con Jan, otro clásico acá en la Boombox de la 940 AM. No te olvides que estamos todos los sábados de 4 a 5 por la radio de la Casa de la Cultura, siempre auspiciados por por Mistillas, La Calavera es Ñata, y un poco de gente más que siempre nos da colita. Como les venía diciendo, si vienen súper sorpresas, estamos masificando todo lo que es los medios. Boombox nace como una emisora de radio, pero siempre apoyando a la cultura rap, a la cultura hip hop dentro de esto, a la música. Así que no te olvides, 2220-966, llámanos, tenemos entradas para el Alfaro Vive, y que se viene el 19 de diciembre, que va a ser el último, si no me equivoco, uno de los últimos conciertos del año, loco, que van a estar súper buenos. Estuvimos en Delinquent Habits, a full, loco, la gente, unas 5,000 personas siquiera ahí en el Comandá, loco. Chuta, súper buena gente ahí, pudimos compartir con la gente de Black Mexaquín y el Güero Loco. Tenemos unos saludos, todo eso pueden chequear en boomboxuide.org. Tenemos una llamada, por si acaso, mi brother, mándala al aire. No, estamos ahí. Pero como les decía, estamos en esto de la 940M y maxificando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo ¿Aló? Estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sí, soy Ocran, loco. Estoy aquí desde Cuenca. Y es para hacer un anuncio, loco. Esa es, brother, ¿cómo estás? Ahí está uno de nuestros productores y acolitándonos siempre a Boombox. Dime, bro. Yo, verás, ya tenemos el ganador. Estamos aquí trabajando en todo lo que es la página con Comitology, loco. Esa es. Y queremos que sepan que ya tenemos el primer ganador de las entradas. Anúncialo, bro. José Quinchuela, bro. José Quinchuela, gracias por escribirnos. Nos damos tu número de célula, pero puedes ir a retirar la entrada. El otro sábado, creo. Loco, igual en la Casa de la Cultura, en Boombox, loco. Bacán, bro. Él fue el que estuvo a full sintonía ayer con las fotos y todo esto de Boombox TV, ¿no es cierto? En el sorteo. Sí, para comentarle a la gente que nos está escuchando que Boombox TV se viene súper fuerte, loco. Estamos trabajando dentro de todos los parámetros profesionales para que esto salga súper bien. Y también, loco, gente que está atrás de nosotros trabajando igual, loco, recibimientos a Davo, a Tom, a Alfraz, loco, igual, Funky Beat, bacán, ayer en la colita, estuvimos ahí en los estudios, a nuestro primer invitado, que es un invitadazo, sorpresa, el loco, bloque. No sé si lo anuncio. Ya están las fotos, güey. Ya están las fotos, la gente ya sabe ya, loco, el bloque estuvo con nosotros. Y algo especial, brother, mandarle el agradecimiento principal a la como el principal de todo esto, María Lorena, loco, Ochoa, manda a la Lola, mandarle un agradecimiento de todos y bacán por esta ayuda y esta oportunidad a todos, mi bro. Usted sabe que estamos compartiendo y haciendo esto de Boombox TV. Entonces, el ganador. Bacán, loco, ahí estamos haciendo que todo el proyecto salga bien. Entonces, si nos están escuchando, José Quinchuela, ya tienes tu entrada, loco, para el conciertazo del año, Alfaro Vive. ¡Epa! Saludos desde acá, desde Cuenca, loco. Esa es, bro. En el proyecto, ya saben, Ocran acá, loco, Boombox. Esa es. Qué bacán. Ya nos vemos, Ocrancito. Cuídate. Ya, mi bro, paz. Dale. Y eso como el que les digan, estaban escuchando el ganador, para que vean que esto no es mentira. Y ahorita nos vamos con otro clásico del rap, loco. Súbele el volumen, que estás en la 940 AM. Esto es Boombox, la radio del rap nacional. They don't believe I'm a cop. You know, I was kicking flavor. I don't know about you, though. Man, you got to be crazy. I did some work up in here, man. Oh, yeah, you know. Yeah, cool. But, you know, remember how I had came here on do boo-bow, right up over top? I kicked a little something myself. I mean, you know, I threw down, had to break, bop, bop, bop. And I think when they see the film, they gonna understand, huh? I don't want no fly guy. I just wanna is you talking to? Trying to guide, can only be mine. Oh, Lord, have mercy. to shine my name. Want to feel me love on me, want to feel me praying till the very end. Till the very end. Tremendo tema de Diana King para encender este sábado en la Boombox, loco, en la 940 AM. Para la gente que no cache, este tema es de Diana King, es del soundtrack de una película muy conocida de Bad Boys, de Will Smith, ahí de los policías, qué bacán tenerlos acá. Es encender este sábado, loco, y no se olviden al 2220-966, llámanos que todavía no tenemos unas par entradas por ahí para el Alfaro Vive este 19 de diciembre. Full bandas buenas nacionales, además desde Chile, Bubasequita con DJ Sadek, Nori desde Perú y Loco Cuerdo desde Colombia. No te lo puedes perder en el Coliseo de la Universidad Central, mi brother. Y estábamos acá en Boombox 2220-966, brother, por la 940 AM. Como les comentaba, estamos masificando todo esto del tema de Boombox y la idea, así que tienes que reventar las redes sociales y todo, compartiendo www.boomboxuio.org, loco. Todos los links están ahí si quieres saber de todos los proyectos que se vienen con este tema de Boombox. Así que ponte pilas, brother, con los fanpage. Igual están las fanpage de la radio o los grupos de Boombox, loco. Revienta eso. Ayer comenzamos a compartir y ya tenemos como 500 en una noche. Así que ponte pilas, ahí está material, saludos, líneas de grupos, la radio online y todo lo que está relacionado a esto. Continuamos acá en la Boombox y nos vamos con otro mega tema para disfrutar este sábado, brother. Ponle play que esta es la 9:40 AM. Ching, ching, ching. Here comes the upstepper. Inica Mouse, un ícono del rap loco. Yo creo que en una fiesta, en un concierto, no puede faltar esa canción. Así que ponte pilas, llámanos al 2220-966, que esto es la Boombox por la 940 AM. Y como estamos en sábado, brother, y siempre apoyamos al rap nacional, ahora nos vamos con un mega, mega tema estreno de Marmota con Carlos Zamora, brother, un rapper desde Alemania con raíces del Guayas. Este es un mega tema, loco. La calidad del video tienes que verlo allá en Sudamérica Team, en el canal de YouTube. No te olvides de compartir la página de boomboxuio.org, loco. Ahí está todo masificado. Igual al fanpage de la radio o al fanpage del TV, que ya mismo vamos a salir. Ponte pilas y síguenos, compártenos tus videos, tus temas, tu trabajo, brother. Súbele el volumen, esto es Marmota y Carlos Zamora, de estreno, La Venda. Worten, ich bringe Gefühl, besondere Momente, wie auf Vinyl. Eine Nacht im Barrio, eingetaucht in die Welt eines Killers. In einer Nacht über sein Leben nachgedacht, seine Texte voller Angst, sein Leben nur Flucht. Meine Ideale, seine Angst, ich nehm ihm die Luft zum Atmen. Seine Knarre, sein Schuss, zu hart und zu weinen. Unser Leben zu verschieden, trotzdem vereint, hört ihm zu. Da nur ein Mensch mehr nicht. Der sein Kind vermisst und an dieser Welt zerbricht, sein Schicksal genau kennt und das Ende auch sieht und akzeptiert, dass er stirbt, er meint, dass es verdient. Ich verstand in diesem Augenblick, dass man Stück für Stück stirbt, wenn mein Leben nimmt, einem nichts mehr gehört. Ich hab gelernt, dass man erleben muss, um zu verstehen. Fühlen muss und fühlen muss. Fühle erst und rede dann, du kannst eine andere Welt kennenlernen. Es ist nur die Angst vor dir. Que no te permite ver. No juzgues a nadie, que hay distintos mundos por conocer. En esta vida hay personajes cerrados. Creen conocer a uno por lo que otro les ha contado. Claro, sus comentarios son exagerados y luego se dan cuenta que soy todo lo contrario. A veces sonriente, otras veces enojado. Soy el reflejo de cómo he evolucionado. A los prejuicios ya los tiré para un lado. Mejor soy transparente cuando me he relacionado. En vez de criticarte, prefiero conocerte, sabiendo que estando juntos seremos más fuertes. No hay problema si tu acento es diferente u otras cosas te divierten. A todos nos llega la muerte. Si hago rap es para ser un referente. Corazones helados, ya es hora que se calienten, para que prueben la energía que trasciende y así puedan crecer espiritualmente. Los prejuicios son la venda que no te permite ver. No juzgues a nadie, que hay distintos mundos por conocer. Tremendo tema de Marmota y Carlos Zamora. Ese video tienes que verlo allá en el canal de YouTube de Sudamerican Feel, loco. Tremendo buen trabajo desde el Guayas. El video es completamente grabado allá, con la participación y producción de Into Doctor. Y siempre el Friday en las cámaras como parte de Sudamerican Feel y todo ese grupo de trabajo, brother. Siempre agradecerles a toda la gente que nos apoya y nos tiene buena onda, loco. Mandarles siempre saludos a la gente que está con nosotros, los rappers de siempre, y también al Bloque, a Marmota y a Langolier por acolitarnos en esta locura. Pónganse en pilas y visitan www.boomboxuio.org. Ahí está todo, te vas a enterar de todo y eventos que se vienen, loco. El Alfaro vive el 19 de diciembre, no te lo olvides, 22-29-66. Igual vamos a estar el otro sábado siguiendo regalando entradas. Así que ponte pilas, no te lo puedes perder, siempre Boombox los sábados de 4 a 5 por las 9.40 AM. Un saludo a todas las bandas nacionales y al movimiento rap y hip hop aquí dentro de Ecuador y Quito, bros. Esto fue Boombox y nos vemos la otra semana. Te dejamos con Bronzo. Y este es un clásico igual, acá en la Boombox 9.40 AM. Yeah, yeah. El motherfucker Befa, nota a mí, como dice profesor. A flor de piel se me nota el rap, vista como vista se me nota el rap, mírame en los ojos y te hip hop. El rapero vive lo que vive y lo que vive lo transmite. Mientras días se repiten, lo evito, lo imprime. Contra ti mismo compite sin que critiquen, le pide que es astuto como un lisi, de luchar nunca se rinde. Rapero ríe, llora, habla de cora, se encabrona, reacciona en cualquier zona y con el mic paso detona. Para ser real no necesita ganja o pistola. Fuma para estar y largo para impresionar personas. Rapero no es solo el que rima o colecciona tape, no es solo el que hace beat. Baila play, rapero no es solo el que hace graffiti o el DJ, rapero es el que lleva esto por dentro everyday. Cualquiera rima, hace un tag en una torna pincha, cualquiera hace beatbox brilla, cualquiera es tu hincha. Cualquiera puede tener más de 1000 habilidades, pero mientras no lo sientan, de nada les vale. A flor de piel se me nota el rap, vista como vista se me nota el rap, ven, que se me nota el rap. Hable como hable se me nota el rap, que se me note el rap. Vaya donde vaya se me note el rap, ven, que se me note el rap. Mírame a los ojos, esto es hip hop. Rapero sea lista para una nueva conquista, no hay quien se resista de este punto de vista realista. Rapero más que un artista, ves un humanista, está en contra de la difusión que es amarillista. Rapero es de carne y hueso, paciente y siente, y a sí mismo se entiende y a la gente no le miente. Si miente no es rapero, es una rata o serpiente, de las que al ruedo se meten y terminan sin los dientes. Rapero o hace estilos de vida, tiene adicción, y si no fuese, rapero odiaría el reggaetón. Rapero no le importa la fama o la promoción, simplemente le importa hablar con el corazón.